policial de esta comisaría se encontraba efectuando prevención en horas de la madrugada, en zona céntrica, precisamente en calle Beruti y Villegas, donde observan a dos personas que circulaban en moto, uno en cada moto, ¿no? Motivo por el cual proceden a la identificación de estos ciudadanos, dos sexos masculinos jóvenes, entre 22 y 25 años de edad, con domicilio en la localidad de Ladera. Uno de ellos portaba una mochila, color negro. En consecuencia, el personal le solicita que exhiba los elementos que transportaba en esa mochila, donde esta persona los exhibe y se detectan una cantidad de 11 cigarrillos con unas sustancias que nosotros creemos que puede ser cannabis sativa, similar a una sustancia marronada, y en otro frasco poseía 20 envoltorios también que nosotros creemos que puede ser de que corresponda a cannabis sativa. Motivo por el cual estas personas fueron trasladadas a la comisaría, donde se hizo el procedimiento correspondiente, se dio la intervención al Juzgado Federal de Roca, disponiendo la notificación de estos ciudadanos por infracción a la ley 27.337 y el secuestro de los elementos que serán enviados posteriormente a División de Toxicomanía de Cholechuel a los fines de especificar bien la sustancia y el pesaje de estos elementos. Bueno, ¿mayores de edad? Exactamente, entre 22 y 25 años, con domicilio en la localidad de Ladera. Ajá, son de Ladera, bien. Exactamente, sí. Bueno, ¿ellos están detenidos? Bueno, por una cuestión lógica de no conocerlos, su medio de vida y conocer bien las circunstancias, fueron demorados por imperio del artículo 11, inciso B, que es la abrigación de antecedentes. Así que, si no tienen nada, se corroborará a través de la dirección de judiciales de la provincia, de la policía de Río Negro. Si no pesa sobre ellos captura, abrigación de paradero o alguna situación de algún juzgado que requiera la detención, serán puestos en libertad. Mientras tanto, una de las motos, que carecía de documentación, fue retirada de circulación y se le dio intervención al personal de tránsito municipal. Bueno, comisario, de aquí de Ladera, nativos, gente de paso. Por los domicilios que dieron, ellos residen en Ladera. Estaría por establecer si son nativos o gente de paso. Parecer serían nativos. A ver, ¿conocidos en Río Colorado por problemas con la ley? No serían conocidos hasta el momento. Eso lo vamos a establecer de acuerdo al transcurso de la investigación y de las horas para conocer su medio de vida, como le dije. Bueno, comisario, digamos, a ver, en la requisa mostraron lo que tenían, no hubo ningún tipo de resistencia. No, lo hicieron con total normalidad, el personal trabajó en forma eficiente, eficaz, sin ningún tipo de problema, y los resultados están a la vista de lo que se secuestró. Bien, comisario, ¿algún otro hecho? No, eso sería lo más relevante que tuvimos durante la jornada de ayer. Bien. Y de hoy.